la desventura. La desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla, ¿capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. Fidio diputana la desventura. Menefrega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. Difícil. Evita intensa. Sí. Felicità a la Wii. El futuro incierto. El fuoco y el agua, concierto y calma. Es sonata di vento. La nostra piccola vita. El nostro grande cuore. Tutti i giorni. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en la Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Liani, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Muy buenas tardes a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu, aunque el celular, que hace las veces del mismo. Hemos llegado a... ¿Dónde? A la colectiva, para desarrajar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años La Desventura del Hombre. 21 años, qué número, qué efecto, qué, sí. Qué clima que logra con eso. Clímax, ¿eh? Míralo también. Sí. Buenas tardes, noche. Sí. O sea, se va extendiendo ya la luz diaria. Qué lindo que es eso. Ajá. Al menos para mí. Es como que venimos a representar el paso a la oscuridad, si se quiere. Qué fuerte. Es un preludio, Mauro. Es un preludio con el inicio musical que vamos a tener, con la noche, con lo onírico, si quiere, también. ¿Sueña usted? Hace mucho tiempo sabe que no sueño. O, digamos, todos. Dormido, ¿no? Claro. Yo sueño mucho despierto. Sí. Bueno, le contaba. A veces los sueños se hacen realidad. Creo que decía un verugo carámbula. Sí. Pero no importa. Se nos cayó ahí un. Una sota. Sí, una un par de sotas. No, le digo que es preocupante en un punto. Yo solía soñar. Sí. Solía soñar incluso cosas maravillosas. Recuerdo sueños. Cuando era muy pibe soñaba cosas. Y soñaba casi siempre, como son casi todos los jóvenes borregos, con el amor. Nunca con el sexo. Está bien. Siempre con el amor he soñado. Una vez. Nunca. Siempre soñaba con... No pido que lo cuente acá, pero no, ya todos entendimos. Con algunas personas, casi con siempre... Con varias personas. Amores imposibles. No, bueno, en diferentes momentos, ¿no?, de la vida. ¿Pero a la vez? No, a la vez no. Son un sueño, se corta, y al rato otro sueño y otra persona, ¿no? O sea, sueño, todo seguidito. Claro, así. Tiki. Claro. Recuerdo, mi mamá me levantaba para ir al colegio, ¿se acuerda? En algún momento, o para ir a gimnasia, sobre todas las cosas. Claro, la época de secundaria y adolescencia entramos al mediodía al colegio. Claro, pero no tarde. Si tenías gimnasio, era 7 de la mañana te podía tocar levantar. Claro, había que tomar el 109 en mi caso. Para Atlanta, Atlanta prestaba las. O cobraba, sí, no cobraba. Sé. Bueno, cobraba. No prestaba cobraba. Nada. Bueno, digo yo, no sé. Tener el privilegio de hacer gimnasia, de jugar al fútbol ahí en las instalaciones de Atlanta, Millarte. Perfecto. Bueno, y a veces yo estaba soñando que estaba por besar, por ejemplo. Estaba por besar a la persona que yo quería besar y que no podía en la vida real. Algún nombre de eso yo lo sé. Y de golpe una mano te toca y te dice: vamos, vamos, a levantarse, hay que ir al gimnasio y justo, y te corta el beso y vos querés volver al sueño y no, vamos a levantarse y se termina el amor de esos tu vida, esos cinco minutos más que ahí besabas, que toda una metáfora que a veces faltan en el terreno del amor para lo uno o lo otro, ¿no? Que cinco minutos más es un montón a veces en el amor, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Pueden ser una eternidad. Algo tan efímero como el tiempo en sí, 5 minutos se te fuma, pero a veces pueden significarlo todo, ¿no? A veces son los 5 minutos fatales, porque uno dice justamente la frase que no debe decir para que no se cristalice el amor. Sí. Es así, a veces uno va bien, y esos últimos 5 minutos, tuvo una noche de una conversación, de todo bello, quizás una luz de las velas. ¿Sí? Quizás la ambición de cosechar el beso que nace en la penumbra, y de golpe uno, qué sé yo, habla de flatulencias, por ejemplo, y se acaba el amor. Y el eterno, la eterna comparación, metáfora, nosotros andamos en círculo, ¿vio? Sí. La vida, el amor y el fútbol. Porque así como el amor es comparable en este caso en el fútbol, porque son esos 5 minutos, ¿y cuánto dura el amor? ¿Cuánto dura un partido? Todo lo que dura. Claro. ¿Sí? Del minuto, esos 5 minutos de más. No se lo quiero linkear por ahí, quédese tranquilo. Está bien. No voy a ser tan cínico, Mauro. Está bien. Pero si hablamos de los sueños, tenemos la contrapartida de la pesadilla. ¿Qué le puede provocar pesadilla a usted? Por ahí a veces dicen que para no soñar negativamente, no irse con pensamientos negativos a dormir. Sí. ¿No? Entonces, uno no va ya predispuesto, predeterminado. Igual, es tan difícil hoy, ¿no? Es tan difícil hoy, sí, a ver qué puede ocasionarle a usted un disparador para una pesadilla. A ver, y pensemos en frases que nos pueden generar una pesadilla. A ver. Vamos a poner el ejemplo claro de los venezolanos que han venido al país. 400.000 ingresaron en el último año. No conocían ni las calles de Buenos Aires, ni el argot porteño, ni nada. Y están todos trabajando en servicios, en gastronomía, hotelería, gimnasios, estaciones de servicio. Acá hay algo que no está, digamos, la música no está tocando bien acá. Me permito decirlo. Creo que es uno de los temas que va a haber que afrontar. Bien. ¿Cuál será la música, la melodía que lo mueve a Pichetto, ¿no? Sí, qué sé yo. Alguna música que ensalzara al Duche, por ejemplo. Ajá. Digo yo, por decirlo de alguna manera. La realidad es que, ¿cómo le gusta a la gente el realismo mágico, no? Pensar que porque viene alguien del exterior y trabaja en la Argentina y trabajo, me parece que es un mal camino. Los venezolanos que llegan a Buenos Aires son los que están más ungidos económicamente. Digo, si no, los que están más complicados van al Perú, van a Colombia, algunos pasan como pueden. Bueno, los que llegan acá habitualmente se toman un avión, vienen con una moneda, y muchos de ellos son profesionales, digo, y cotizan. Y tienen de dónde empezar. Cotizan acá alto, ¿por qué? Porque también están dispuestos, porque vienen así a buscarse la vida, a cobrar menos que un argento, digo, muchas veces. Digo, capaz que es un ingeniero, qué sé yo. Bueno, cosas que pasan, pero digo, no es que los venezolanos vienen acá y, digamos, son los venezolanos que han tenido oportunidades en Venezuela, por ejemplo, de estudiar, y que tienen esa posibilidad, por cierto, aquí en Buenos Aires. Diferente es, digamos, otra cosa, ¿no? La música no está sonando bien, dice Pichetto, o sea, ¿sí? Así que la vamos a poner nosotros. Y en este traspaso que significa del día hacia la noche, hacia la oscuridad, vamos a tener la entrada al mundo musical oscuro, si se quiere. Uy, no me diga. Y lo relacionamos con lo onírico, lo relacionamos necesariamente con Metallica, señores. En este momento ha suspendido el inicio de su gira mundial por Australia, Nueva Zelanda, por el tema de tener que internarse necesariamente su voz líder, Shane Hetfield, por adicción al alcohol, y ha suspendido momentáneamente, ¿sí? Recordemos que en abril del 2020 llega esa gira a Latinoamérica, 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, Argentina, así que momentánea suspendidamente la gira, en este caso de Metallica, Y lo onírico tiene que ver con Enter Sandman, un himno de esta banda thrash metal allá por comienzo de los 80, ya sí. Más de 30 y pico de años de trayectoria. Tengo, ¿sí?, el simple de Enter Sandman. Fantástico. Lo tengo. Fantástico. Vamos introduciendo un poquito con esto. A ver. Y ahí lo tenés. Enter Sandman viene de una tradición celta, ¿sí? Que podría ser nuestro hombre de la bolsa. ¿Sí? Bueno. Póngale ese. Le bajamos el precio. Hombre de arena o de saco, este personaje folclórico celta que, según la leyenda, esparce polvos mágicos a personas dormidas y les provoca pesadillas, Mauro. Ay. Exilai Enternai. Y ahí va. Metallica en la desventura del hombre. Han pasado la hora 20, seguimos aquí en La Desventura del Hombre, en la noche ya bien entrada de la Colectiva Radio a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Y este programa radial. ¿Cuál? Este. Tiene un Facebook, nos buscás como La Desventura del Hombre en la red social y aparecen muchas de las entrevistas de estos 21 años de historia. Sí, que no estamos dispuestos a despedirnos, ¿no? Hoy tenemos por ahí un presidente que está en gira despedida, sí. Por 30 ciudades de la Argentina. Como un rockstar. Sí. Pero bueno, es una gira despedida, hay que decirlo. Bueno, nosotros no nos vamos a despedir. Sí. Que la radio nos despida, nosotros no nos despedimos solos. El interrogante es en estas presentaciones que van a ser 30 días, 30 ciudades y demás, en qué momento gobierna y demás, pero parece que se hace el espacio porque los decretos lo firma, ¿no? Sí, y además son decretos que están como muy a destiempo, ¿no? Como, como meter el dedo en la llaga, ¿sí? O justo a tiempo, según el lado que usted lo mire. Claro, bueno, ¿no? Sí, según el del lado de algunos empresarios también puede ser justo a tiempo. Y hablamos del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, que de alguna manera trastoca lo que tiene que ver con las indemnizaciones por accidentes de trabajo y por fallecimiento de trabajadores, ¿sí? Nosotros siempre elegimos gente que tenga muchas más herramientas que nosotros como para tratar estos temas, y en este sentido estamos comunicados ya con el doctor León Piasek, abogado laboralista. ¿Qué tal, León? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo le va a usted? Muchas gracias por llamar. No, buenas gracias noches. A usted por atendernos. Bueno, ¿de qué se trata primeramente este DNU? ¿Sí? ¿Qué trastoca? Bueno, como ustedes dijeron, parece que hay una lluvia de DNU, ¿no? No hay una lluvia de inversiones, pero este gobierno ha dictado el presidente Macri alrededor de 80 decretos de necesidad y urgencia. El decreto de necesidad y urgencia es un decreto que es restrictivo a la Constitución Nacional, solo está pensado y diseñado para casos excepcionales, cuando no se pueda tratar alguna norma urgente en el Congreso. No se dan ninguno de los requisitos, no hay necesidad ni urgencia. Y tampoco está cerrado el Parlamento nuestro. Es decir, lo que hicieron con esto es hacer un gran beneficio para las aseguradoras de riesgo de trabajo. Se rebajan, como bien dijeron ustedes, las indemnizaciones en dos casos muy, muy especiales. Cuando un trabajador sufre una incapacidad absoluta en caso de un accidente o enfermedad laboral, o en caso de fallecimiento del trabajador, es decir, se perjudica al trabajador que está en un estado de vulnerabilidad total cuando se incapacita en forma absoluta. Y también se perjudica a los familiares de aquel trabajador que sufre un accidente fatal. En realidad es muy extraño que se haya dictado, bueno, no tan extraño porque la mayoría de las medidas de este gobierno fueron en contra de los sectores más vulnerables. Hay un desprecio de la vida, me parece a mí, de todos nosotros, y en este caso se reducen las indemnizaciones por accidente de trabajo a 30 días de irse del gobierno, seguramente, o por lo menos de que se vayan despidiendo, esperemos, sí. Después de, por lo menos yo espero, desde sí. Las elecciones ahora en octubre. Y los fundamentos son totalmente equivocados, parciales. Se dice que se pone en peligro las finanzas y la economía de estas grandes corporaciones. Sí. Las ART son aseguradoras que se han concentrado y han ganado mucho dinero, y el sistema de riesgo de trabajo se convirtió desde el inicio en un negocio, tiene fines de lucro, no cumplen con ninguna de las obligaciones que tienen que cumplir estas empresas, que es cuidar la vida y la salud de los trabajadores, capacitarlos o recalificarlos en caso de accidente y reparar los daños, ¿no?, integralmente. Se reduce casi a un 30 o 40%, según algunos cálculos, la indemnización calculada ahora según este decreto por un índice de variación de las remuneraciones, y antes de este decreto se calculaban los intereses de acuerdo a la tasa activa del Banco Nación, que es con la que especulan las ART y muchas empresas que se dedican al negocio financiero. Claro, yo me preguntaba ciertamente, ¿por qué un banco podría ganar muchísimo dinero? Es decir, orillar el 80-90% de interés anual, y un trabajador que ha tenido un problema, ¿sí?, un problema que acarreado por su actividad, ¿sí?, que muchas veces tiene que ver con digamos, con las pocas obligaciones que cumplen los empleadores o los despropósitos que generan los empleadores con el mundo del trabajo. ¿Por qué no debiera acercarse a orillar eso? Si es una necesidad. Porque muchas veces que la lógica que ha sido la impronta de este gobierno, favorecer a las empresas, a los CEOs, a los socios, a los amigos, y en este caso ratificar y reasegurar un negocio. Hicimos a través de algún informe de una compañera que se llama Seneca, que es contadora, hizo un informe sobre la cantidad de accidentes que reparan las ART. Solamente de las denuncias repara un 5,5%. Es decir, ni siquiera es fundado que se pone en peligro la economía de estas grandes empresas. Es decir, todo es falso en los considerando, y es un decreto de necesidad de urgencia que va a tener, me parece, la misma suerte que tuvo ese decreto de necesidad de urgencia vinculado con la reducción del IVA que perjudicó a las provincias, y que la Corte rápidamente dijo que no se podía detraer esas sumas que... Claro, son, estas leyes de urgencia, salvo excepciones, son declarados inconstitucionales por la justicia, y la Corte ya tiene pronunciamientos en otras épocas, y bueno, recientemente tenemos el que mencioné recién. Me parece que siguieron la misma lógica, y si nos preguntamos cuál medida tomó este gobierno a favor de los trabajadores de estos casi 4 años, nos va a costar, y yo apostaría que ninguna. A raíz de sus palabras, ¿no?, han llamado atención para lo que sería la Secretaría Legal y Técnica, ¿no?, de la Presidencia, que se encarga de darle los marcos legales y asesoramiento, ¿no?, que, no sé, brilla por su ausencia en medidas, en decretos. Sí, bueno, y el ministro Garabano, que nos da a veces lecciones de republicanismo, como el resto de sus colegas ministros, y fue el que firmó seguramente y llevó a cabo la mayoría de estos decretos, que tienen que ser firmados por todos los ministros para que tenga alguna validez formal. Y después el republicanismo, la división de poderes, la democracia y todo eso fueron siempre palabras vacías por parte de estos funcionarios, y bueno, a los hechos nos tenemos que remitir para ver que viola la división de poderes. Cuando no le gustaban algunas sentencias, algunos jueces los han perseguido, los ha denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Hicieron todo lo contrario en este aspecto también, lo que prometieron o lo que pregonaron antes de... Y después una reflexión en cuanto a la falta del oportunismo político, ¿no? A días de tener el fallecimiento por el incidente en las obras en el aeropuerto de Ezeiza, hoy la justicia finalizando la reconstrucción de los hechos, peritajes y demás, el anuncio del gobierno de que va a seguir adelante con la inauguración proselitista, ¿sí?, de parte de esas obras, y todo una cantidad de incidentes, por ejemplo, en Vaca Muerta ha habido varios, y bueno, no se da el marco de difusión necesario, ¿no? Ese falta de oportunismo político, de que nadie le pasa el costo, digamos. Tiene razón, va contra mano de un montón de medidas electoralistas o populistas desde el punto de vista de ellos. Es decir, no es una medida popular quitarle la indemnización a un trabajador que no puede volver a reinsertarse, no es una medida electoralista y popular quitarle a los familiares una parte de su indemnización por el fallecimiento de un familiar. Realmente, entender la lógica de este decreto es bastante difícil, salvo que, bueno, como me parece que coincidimos, que es parte de estas políticas. Y además es verdad, falta de oportunismo. Podría pensarse en un gobierno democrático que ante un accidente como este podría sacar alguna norma que obligue más, que sancione más a las empresas que descuidan la vida de sus trabajadores, las ART. Claro, sería populista en ese caso, doctor. No, sería populista. Sí. Eso sería populista. Sí. Finalmente, doctor Piasek, según su conocimiento, las empresas de medicina privada, ¿cuánto tienen que ver en este tema? Digo, una Swiss Medical, una Galeno. También, muchas de esas, estos días lo dijimos, muchas de estas corporaciones médicas están vinculadas directamente, dan las prestaciones médicas muy deficientes, muy precarias y suficientes. Muchas de estas corporaciones médicas, en su momento Swiss Medical, Galeno y alguna más, crearon sus propias aseguradoras de riesgo de trabajo. Pero imagínense que es un negocio tan perverso que los que tienen que cuidar que las empresas, a su vez, cuiden la salud de los trabajadores, la vida de los trabajadores, no hacen absolutamente nada. Hay lugares donde hubo accidentes de trabajo fatales, donde la RETIR ni siquiera había hecho un solo día de inspección. De eso no se habla mucho. Tampoco se habla en Ezeiza, que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, estamos hablando de María Eugenia Vidal y el ministro Villegas, se comprobó, y se lo dijeron al día siguiente, habían hecho actas de inspección en esa obra, habían constatado las irregularidades muy graves y el riesgo que había, y no pararon la obra. Es decir, no, y como dijo usted recién, siguen tratando de hacer estas inauguraciones, festejándola, y hubo una al día siguiente del accidente de Ezeiza. Sí, sin dudas. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo este contacto y será hasta la próxima, ¿sí? Bueno, muchas gracias, y tengo un gran cariño por esa radio. He ido y mi hija ha trabajado con sus amigas en algún programa en estos últimos años, así que los felicito, que sigan peleando por esta radio. Estamos saliendo al aire. Llegamos para eso, para pelearla nomás. Bueno, un abrazo enorme. Celebramos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, hablábamos, Daniel, con el doctor León Piasek, ¿sí? Prestigioso abogado laboralista. Qué bueno, nos fue dando una foto de esta DNU inconstitucional que se mete con el bolsillo de los trabajadores que han quedado complicados tras un accidente de trabajo o sus familias tras un fallecimiento, en pos de privilegiar los intereses de entidades financieras y algunas grandes empresas que tienen que ver con la medicina privada. Sí. Perverso es el juego, lo que el oficialismo quiere dejar en cuanto cuando la Corte Suprema, como fue el caso del amparo, digamos, y la medida de no innovar con respecto al IVA y la presentación de las provincias, y que en todo caso el Estado Nacional se haga cargo del costo fiscal de ello, y el gobierno que dice, pero estamos en época electoralista, ¿cómo la Corte entiende sobre estos temas? No es momento. Bueno, ¿cuánto quedan? Cuatro semanas hacia las elecciones, no le digo el 10 de diciembre, pero hacia las elecciones. ¿Cuántos decretos más de necesidad de urgencia y sobre temas tan sensibles como pueden ser las indemnizaciones laborales, los accidentes de trabajo, puede fallar con los de DNU Macri? Y entonces no hay, digamos, poder judicial, Corte Suprema, que pueda entender para administrar justicia sobre eso. No, es perverso, ¿no? Sí, no desatendamos la posibilidad de que en las pasadas las elecciones se cristaliza lo de las PASO y Macri sabe que no renueva, si de ese momento al 10 de diciembre no aparece una catarata de decretos de necesidad de urgencia que van a colaborar con el sector al que el presidente pertenece, que es el sector empresario y de las grandes empresas, ¿no? Bueno, ¿qué resortes republicanos hay en ese caso como para tener un amparo, ¿no? Una defensa ante los excesos que pueda haber la medida. Pero bueno, seguiremos de cerca ese tema. 29 minutos de la hora 20. Esto es La Desventura del Hombre, aquí en La Colectiva Radio. Pausa y ya llegamos. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. La desventura del hombre. Minga, nos van a torcer el brazo. Estamos de vuelta, Mauro, le dije que ya llegamos, si no le mentí, 30 minutos. Pero estamos volviendo como en el tango. Mira vos, qué lindo, ¿eh? Sí. Me gustaría andar en el tema tango, hablando de contenido programático alguna vez. Pero usted sabe que yo lo bailo, Mauro, usted me ha visto. Sí, yo lo he visto. Y ¿perdón? De forma incrédula he visto cómo realmente lo pudo bailar bien. Después de un trabajo arduo, ¿no? Bueno, se ve que el Liani no me tiene fe, me provocó la mire, risa. Es lo más parecido a Robocop que yo he visto en mi vida. Discúlpeme. Pero hay que decir que cuando el señor se desposó, ¿sí? En la fiesta. Me casé, quiere decir, le traduzco porque. Bueno, sí. En la fiesta. ¿Qué esperaban? ¿Vals? ¿Qué cree que te baile Vals? Preparó. digamos, un bonito número de tango y realmente después de meses y meses de ensayarlo le salió. Preparamos, digamos. Sí, sí, con Silvia, claro. Claro, con quien me desposó. Claro, exactamente. Lindo, lindo momento, la comparsita, y bueno, hay que retomar las clases. Bueno. Marcela Laborato, una profesora de tango excelente. ¿Eh? Ahí estamos, pero bueno, hay que coincidir en los horarios, ¿vio? Y todo, a veces es difícil. Pero una buena terapia de pareja también, ¿no? Como para hacer algún conjunto fuera de la rutina. Yo como no la tengo, no sé. Bueno, bailo solo. No voy a ahondar, ¿eh? No me venga a hacer el pobre acá. Bailo solo. ¿Qué? Que para eso ya tenemos los datos de la realidad, Mauro. Soy solo, Daniel. Bueno. Vamos a pasar en limpio. Usted ha estado en los principales diarios, salvo Clarín, que el tema Perú era algo que urgía mucho más urgente, sí, que los datos de pobreza, que hasta La Nación y bueno, y todos los medios masivos reflejaron. Bueno, a Clarín le preocupaba el tema de la doble presidencia bicéfala en Perú. Claro, ¿no? Sí. Habría que repasar en la historia de las publicaciones de primera etapa de Clarín, cuando la noticia principal fue Perú, salvo en un momento de Fujimori o algún coso, no sé, no creo que sean más de dos con esta etapa que tuvo ahora y en estos momentos, donde se reveló que la pobreza llegó al 35,4%, Mauro, de las personas que habitan la Argentina, ¿sí? La indigencia llegó al 7,7%. Esto se supo el lunes, esta información del INDEC. Se lo paso en números concretos porque los porcentajes son fríos. 16 millones de pobres. Y de esos 16 millones, 3,4 millones en situación de indigencia, Mauro, ¿sí? Si tomamos en cuenta que no había datos oficiales del INDEC en 2015, cuando Macri llega al poder, pero los datos más certeros son de la UCA, el Observatorio de Deuda Social de ella, donde decía que había un nivel de pobreza de 29%. Que esta información que se difundió este lunes es del primer semestre del año y que la próxima se conocerá en diciembre o en enero. Podemos decir que los 4 años de Mauricio Macri van a dejar 10 puntos más, sí, de pobreza en la República Argentina. Sí. Va a ser, ¿sí?, un presidente Macri que habrá entrado con un 29% de pobreza, lo cual es un montón, y se irá con un 40%, siendo uno de sus leitmotiv la pobreza cero, ¿no? Exactamente. Si a ese número pasamos el lápiz fino por la provincia de Buenos Aires, el conurbano, tenemos que es el distrito donde más pobreza hay. ¿Sí? Tenemos que en el conurbano bonaerense 500.000 personas se convirtieron en nuevos pobres en estos últimos 6 meses. ¿Sí? Llega así el indicador al 39,8%. Y tenemos en cuenta al lado, dentro, en la General Paz, en la ciudad de Buenos Aires, ese indicador es del 25,5% de pobreza. Son en el Gran Buenos Aires una cantidad de habitantes de 12 millones de personas. Y 4.356.000 personas, 4 millones y medio casi de personas, sí, de esos 12 millones de ese primer conglomerado urbano de la Argentina, no tiene los ingresos necesarios para cubrir los alimentos, ¿sí? Y de ese 4 millones y medio, 1.100.000 son indigentes, o sea, indigentes que no pueden cubrir la canasta básica diaria. Que no pueden comer, básicamente. Todas las veces que tenga hambre, no puede, sí, llevar un mendrugo de pan a la boca. Si queremos pasar en limpio razones principales de esta situación, más allá de todo eso, sí, la situación económica, bueno, no, pero vamos a poner de título y causas. La desindustrialización que vive la provincia de Buenos Aires. Usted sabe, la zona de Gran Buenos Aires, el primer, segundo cordón, es la zona de la industria por excelencia. Bueno, todo este proceso económico ha devastado ese proceso y la pérdida de puestos de trabajo se ha hecho evidente. La caída en los ingresos, que está directamente relacionada con la subida de los alimentos en la canasta básica. Sí. El transporte, ¿sí? Para aquellos que todavía conservan un trabajo o quieren ir en búsqueda de uno, la suba en el transporte ha sido muy significativa, sí, para poder trasladarse. El endeudamiento de las familias, por distintos motivos, la suba de las tarifas, mucha gente se ha endeudado para poder pagar el gas, la luz. Sí, sí. ¿Sí? En la economía, y eso se resiente y son de razones principales de esta indicador tan alto dentro del Gran Buenos Aires. De hecho, los planes sociales más o menos van por 7,000 y pico de pesos por mes, lo cual es una miseria. Pero en ese caso, y todo lo que tiene que ver con la asignación universal por hijos, el Estado le ha prestado, entre comillas, a una tasa bastante regular a la gente, y la gente se ha endeudado, por lo cual lo que hoy cobra como plan social está erosionado por esas cuotas que están dejando para cubrir la deuda que tienen con el ANSES. Por lo cual, digo, y la gente no se endeuda porque va a ir de vacaciones, la gente se endeuda porque no morfa. Entonces, si te dan, no sé, 5,000 pesos de una, vos lo tomás y decís, bueno, papeo 2 meses más para adelante, y así está la vida en la Argentina, ¿no? Sí. Tratando de ver de acá a los próximos días cómo hacemos para morfar. Tras las reacciones pospaso del presidente Mauricio Macri, llegaron las medidas para volver a ganarse a las clases medias, digamos. Bueno, una serie de medidas que la mayoría han quedado sin efecto o vacías directamente. Lo primero que tenemos que decir es la marcha atrás con la eliminación del IVA por el freno de la Corte Suprema, que en todo caso el Estado Nacional sea quien se haga cargo de ese costo fiscal. En todo caso tiene que ser una medida que pase por el Congreso, política, ¿sí? De la rosca bien entendida, conversada con los gobernadores, saber cómo se hace para llevar adelante una medida tan necesaria, y sobre todo con los formadores de precios, con los productores, ¿no? Para que se sienta verdaderamente la eliminación del IVA en el precio final. Que se cristalice, justamente. Exactamente, ¿sí? El bono, el famoso bono que se habló, los trabajadores, bueno, prácticamente diluido por una posibilidad de pagar en cuotas según el sector y demás. Sí, y no es obligatorio, además. Y no es obligatorio, no es obligatorio según el sector, y a cuenta de futuros aumentos paritarios. Cualquier cosa, sí. Bueno, las medidas sobre la asignación universal por hijo, que fueron insuficientes, los movimientos sociales se mantuvieron en lucha, y bueno, y se llegó a la emergencia alimentaria, que también está prácticamente licuada por la inflación y los costos y demás. El congelamiento de los combustibles, que era una de las medidas más ambiciosas, rápidamente quedó sin efecto ante la imposibilidad de poder aplicarla. Y por último, el reperfilamiento de la deuda, que en este momento está estancada en el Congreso. ¿Sí? O sea que esas medidas pospaso para volver a ganarse a sus votantes y poder dar vuelta a la elección, digamos que tiene sabor a poco y prácticamente nada, Mauro, ¿sí? Vamos con algo de música. Hablamos de los sueños. A ver, sí. Y tiene que ver. Tiene que ver. Soltalo. Suena que está galopando, Mauro. Sky Bailison. ¿Sí? Sueño del jinete, Sky Bailison, aquí en la desventura del hombre. 20 horas 42 minutos, seguimos desventurados aquí en la noche de la Colectiva Radio a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Recordá que desde el www.lacolectiva.org.ar tenés la modalidad gourmet. Es decir, podés reproducir este programa sí. y todos los que forman parte del universo de la colectiva cuando te pinte, cuando tengas un momento. Uh-huh. Sí, como un Netflix, uh-huh. pero de la radio. Sí. Diría sí. Víctor Hugo, la radio. Mira, bien. Así es la cosa. Bien. Un Alberto Fernández, por ejemplo, en sus ratos libres puede linkear y escuchar los sí. diferentes contenidos, digamos. Sí. ¿Sí? Bueno, no sé si tiene mucho tiempo, pero sí. lo podemos invitar. Sí. De hecho, hemos hablado alguna vez con Alberto Fernández, así sí. que, bueno, estuvimos probando, pero tiene la agenda un poco ocupada. Claro. Y bueno, vecino aquí la Paternal, habría que entrarle también. Por ahí y demás. Bueno. ¿Sí? Pero lo importante no es que, digamos, acuse recibo nuestro. En realidad, hoy está viviendo en... Bueno, sí. me imagino que no. Sí, detrás sí. del casco histórico. ¿Usted sabe ya dónde? ¿Sí? Desconozco. Ah, sí, está viviendo en... ¿Barrio? Atrás de la Casa de Gobierno, ¿cómo se llama? Puerto Madero. Puerto Madero. Ah, mire usted. Sí, sí. Bueno, pero hoy con el Metrobús, Puerto Madero a Paternal. Ah, tiene razón, claro, sí, sí. Lo importante no es que acuse recibo a nuestro Mauro, sí. sino quizás a otros colectivos a los cuales se pueden haber sentido aludidos, ¿no? Sí. Por algunas interpelaciones del potencial próximo presidente de la Nación. Exactamente. Bueno, hablábamos hace un ratito nomás de las cifras de la pobreza. Cifras aberrantes de un presidente que llegó con un 29% de pobreza y que se va a ir a la finalización de su mandato con un 40%, y quizás más. Desafortunadamente así va la velocidad de la pobreza en la Argentina. Muy rápido. Y entre tantas cosas, el Frente de Organizaciones en Lucha envió una carta al potencial presidente de la Nación para hablar acerca de esto y para, bueno, internarnos en los barrios, ¿sí? que están en las cercanías de Buenos Aires. Ya estamos comunicados con Damaris Rolón, del Frente de Organizaciones en Lucha, vocera de este frente, por cierto. ¿Qué tal, Damaris? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, muy bien, por suerte. Digo bien, venimos de atravesar un sinnúmero de cifras negativas en relación a todo el campo popular. ¿Sí? A cada uno de los bolsillos de aquellos que trabajamos o que intentamos trabajar. Que en la Argentina hoy trabajar es muy difícil porque no hay laburo, está todo muy complejo. Bueno, contanos cómo, qué fue lo que motorizó que escriban esta carta a Alberto Fernández. Bueno, en principio un poco parte de la situación actual que nos deja el todavía vigente gobierno de Cambiemos, ¿no? Sí. Estos números de lo que hablaban ustedes, 15 millones de pobres, y una deuda tremenda que entendemos por los dichos y por lo que ha planteado hasta el momento el posible presidente, próximo presidente Alberto Fernández, entendemos que va a plantear una salida de la crisis que en realidad va a seguir poniendo sobre las espaldas de las familias más humildes el cargo de claro. estas deudas y de esta tremenda situación económica y social que estamos atravesando. En ese sentido, en el sentido de luego de la represión sufrida por nuestros compañeros y compañeras del Polo Obrero en la 9 de julio, que salió a decir que había que evitar estar en las calles, y bueno, el pacto social que está construyendo, que no beneficia para nada a ningún sector de la clase trabajadora, entendemos que había que adelantar nuestra posición de cara al cambio de gobierno y cuáles van a ser nuestras reivindicaciones y que por supuesto no vamos a salir de la calle como él postula, entendiendo que el hambre no puede esperar. Seguro, seguro, sin dudas. Bueno, para esto ustedes dieron unos puntos, ¿sí? Unos puntos que son interesantes de abarcar. Algunos tienen que ver con el trabajo. Muchos tienen que ver con el trabajo, diría yo. Otros con las tarifas. Bueno, contanos un poco en relación al trabajo, ¿qué, ¿Cuál es la propuesta de ustedes que se ve reflejada en esta carta? Sí, bueno, o sea, nuestros puntos tienen que ver con, bueno, cómo se podría reactivar el mercado interno trasladando recursos económicos desde las clases poderosas y que se han visto muy beneficiadas en estos últimos 4 años al bolsillo, al poder adquisitivo de la clase trabajadora. Tiene que ver con creación de puestos de trabajo genuinos que a su vez sean orientados a la construcción de viviendas públicas, de viviendas populares, por ejemplo, sí, a la urbanización de barrios, al compre social por parte del Estado a nuestras cooperativas y también a las fábricas que han sido recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras, reparto de tierras ociosas para la autoproducción también, claro, recomposición salarial y reconocimiento de los derechos laborales para todos aquellos y aquellas que cobramos programas de empleo y que hoy estamos por debajo de la línea de indigencia y que estamos totalmente precarizados y precarizadas y no contamos con los derechos laborales que nos corresponderían. Claro. Sí, sí. Bueno, después atender también especialmente la situación de las mujeres y las identidades disidentes en situación de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, porque son las más marginadas de este sistema, sí, subsidios y creación de puestos de empleo también para esta población. Sin dudas. Bueno, me parece que son un grupo de cuestiones interesantes. A mí me quedó picando sobre todo el hecho de que el Estado apoye todos los emprendimientos que tienen las organizaciones sociales, a las empresas recuperadas, que además el Estado sea quien les compre, digamos, a todas esas organizaciones y empresas recuperadas, porque es la forma de dar un espaldarazo a que lleguemos a un estadio de crecimiento en algún momento, ¿no? Exactamente, digamos, es imposible pensar que una cooperativa o una fábrica recuperada va a poder salir a competir al mercado de igual manera que compiten las multinacionales y demás, digamos, claro, eso no puede suceder, ellos tienen costos laborales mucho menores, realizar, sí, un producto hoy dentro de una cooperativa sale mucho más caro, lleva mucho más tiempo, necesitamos que el Estado se haga cargo de la situación y apoye estos microemprendimientos y empodere realmente a la clase trabajadora. ¿Cómo es la mecánica con esta carta, digamos? ¿Cómo se la puede conocer en profundidad, si está publicada? ¿Y si ha acusado recibo Alberto Fernández de ella? Nuestra carta está colgada en nuestra página web, ¿sí? Sol Web, la pueden encontrar fácilmente en Facebook, en Twitter también. Bueno, por ahora no nos ha llamado preocupado, ni mucho menos, porque pero habla, bueno, con mucha gente, ¿no? Habla con mucha gente, estaría bueno. Está hablando con mucha gente, seguramente está hablando con algunos movimientos sociales también, por ahí no con nosotros directamente, pero seguramente estaremos hablando luego del 10 de diciembre sentadas en una mesa, porque sí, la situación apremia que el próximo gobierno escuche cuáles son los reclamos y la situación de los barrios más vulnerables, que es en donde las organizaciones sociales tenemos trabajo. Al respecto, la última aparición, digamos, expresión pública de Alberto Fernández en cuatro conflictos es con los trabajadores de aerolíneas, con los pilotos, los distintos gremios, que tras anunciar las medidas de fuerza de este último fin de semana y el paro anunciado, él salió a interpelar también, ¿no? Entonces, ahí está el dilema. No toman la calle, no luchan, y en ese caso son escuchados, ¿los va a atender o no? ¿Cómo poder demostrar algo de fuerza para ser escuchado? La protesta y la manifestación es un derecho constitucional, así que nosotros entendemos que hay que hacer uso de ese derecho, entendiendo que todas las conquistas sociales y los derechos que hemos conseguido como ciudadanos, como ciudadanas, no se han conseguido con pasividad, sino, claro, se han conseguido con lucha. Sin dudas. Bueno, Damaris, por último, nos gustaría que en un minuto nos hagas una foto de qué pasa hoy en un barrio, ¿sí? Donde el FOL tiene presencia, de alguno de los barrios, que nos tires una foto. Por radio también se puede tirar una foto para aquel que esté del otro lado y que no, digamos, no viva en alguno de esos barrios, pueda darse cuenta la situación acuciante que significa un 35% de pobreza. Bueno, hoy en día en cualquier centro comunitario, comedor, merendero, de cualquier organización social, si ustedes se acercan, lo que van a ver es muchísima cantidad de familias enteras que se acercan a comer, a merendar y a preguntar si hay trabajo o si hay alimentos para poder recibir, porque el núcleo entero familiar está desocupado, está desocupada. Los varones, que son los que menos forman parte de los movimientos sociales, en esta situación de crisis se acercan en mayor cantidad, porque ya ni siquiera los varones, que tienen más posibilidad de conseguir trabajo, changas y demás, hoy en día la están consiguiendo, así que vienen con sus esposas, vienen con sus hijes. Lamentablemente hoy les tenemos que decir que las raciones de comida están sumamente limitada, hacemos lo que podemos, hacemos magia, le metemos más agua al guiso, más arroz y menos carne, hacemos que de alguna manera pueda alcanzar, pero les tenemos que decir que no hay trabajo, porque como sabemos, el macrismo en este último plan de lucha que hemos cerrado parcialmente, no ha extendido nuevos programas de empleo, con lo cual toda esa gente que ha quedado desocupada en el último tramo no puede acceder ni siquiera a un programa de empleo. Pero bueno, con mucho trabajo organizativo, con mucho trabajo de lo que se entiende la idea de comunidad, vecinos y vecinas hacen un trabajo tremendo para poder contener la crisis, para poder sacar a los niños, a las niñas, a los jóvenes de la calle. Mucha cantidad de jóvenes se está acercando a los movimientos sociales porque tienen que ayudar en sus casas, no les queda otra que salir a buscar el pan, todavía están cursando la secundaria o recién salidos, no encuentran nada y vienen a buscar una salida a los movimientos sociales. Les abrimos las puertas a todos los jóvenes, para también evitar que terminen en adicciones o en cosas que no son buenas. Bueno, Damaris, te agradecemos muchísimo este contacto y será hasta la próxima, ¿sí? Por favor, cuando quieran, muchas gracias. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Bueno, Dani, hablábamos con Damaris Rolón, ¿sí? Vocera del Frente de Organizaciones en Lucha. El desagregado por franjas de edad, ¿sí? En cuanto a los indicadores de pobreza, si tomamos los niños y niñas hasta los 14 años, da 52,6% pobres. O sea, de 100 niños argentinos, casi 53 están en la franja de pobreza. ¿Sí? Sí. Y ese es el futuro que queremos. ¿Qué se puede? Y encima, lo que hay que aguantar, el otro día, un amigo en común que tenemos. Mire, saludos. Con buenas intenciones, ¿sí? Probablemente pasó un audio de un presunto médico, que después yo lo googleé, no vio largo, ¿no? Que hablaba de cómo se reproducía la pobreza, digamos, y daba que las tasas de natalidad en los segmentos pobres de la sociedad son más altas que en la clase media, pongámosle, y cómo se va reproduciendo, y más pobreza, más reproducción. Digo, si el nombre del tipo no sabes quién es, ¿sí? El doctor Pirulo, póngale, ¿sí? A mí me da que pensar, porque yo le pregunté, ¿pero vos lo conocés? ¿Sabés quién es? ¿De dónde trabaja? No sé, yo lo pasé porque me resultó interesante. A veces nos hacen creer que la pobreza se reproduce porque los pobres, hacen las cosas mal, y no porque los gobiernos metan la gamba hasta el caracú o metan la mano en la lata. Claro, es un mal viral la pobreza. Viral, sí. Dije, no viral, ¿eh? Sí, sí, dije, sí, la gobernador. Sí, sí. La desventura del hombre, la cotidianidad. Nos abruma. rumors spread around. Your life takes its time. Try to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile. Y ahí está. Esto marca el cierre de este programa aventurado del día de hoy. Agenda para mañana. Es interesante, a mí me llamó la atención, no sé a usted, pero mañana en asamblea, en plenario de la CTA, de la CTA de los trabajadores, en este caso de Hugo Yasky, anunciará oficialmente la decisión de la unificación con la CGT. ¿Sí? De volver a la CGT, la unión. La CTA de Pablo Micheli está en desacuerdo con la iniciativa. Por lo menos dice hasta o sea que la CGT sea conducida por alguien del riñón de lo que es la CGT, no es algo a analizar. Yasky fundamenta la decisión, más allá de que las distintas centrales, los distintos gremios van a ir con un mandato a aportar a la decisión al respecto, sí. Me parece que ya es algo oficial, a que lo que ha pasado en Argentina es necesario, digamos, fortalecer el núcleo para dar pelea a políticas y demás, ¿no? Sí, la CGT no ha hecho demasiado. No. Y además eso de juntarse con los gordos de la CGT, qué sé yo, no la veo, no me parece. Uh-huh. Habría que ser un poquito más prudente, según mi mirada, ¿no? Que es la mirada de un ñato cualquiera. Pero bueno, lo hablaremos en su momento. Y después me llamó la atención otra noticia que tiene que ver con el Chernobyl argentino. Tranquilo. Ay, me asustó. Le vendo el título. Oh. Tranquilo, no pasa nada por ahora. Pero si yo le cuento el cuadro de situación, sí, donde la construcción de este primer reactor nuclear nacional se encuentra paralizado debido a la deuda de 1.000 millones de pesos que se mantiene con 400 pymes encargadas de llevar adelante esta obra, ¿sí? Le decía la semana pasada la deuda que tienen con los trabajadores del viaducto San Martín, con las pymes que llevaron adelante la obra. Bueno, acá también. Esta obra comenzó en febrero del 2014, tiene que ver con los terrenos aledaños Atucha 1 y 2, ahí en Zárate, en la zona de Lima, sí, para la fabricación de un generador nuclear de 25 megavatios que puede producir energía para 100.000 habitantes. Bueno, se encuentra paralizada, la finalización de obra tenía que ser en el 2022, pero Pasaron cosas, y el tema es que a esta gente no le pasa más. No han cobrado un mango las pymes y demás, y más allá de que no se termina la obra, ¿quién paga la fiesta? ¿O no fiesta, Mauro? ¿Sabe lo que me pasa? Me resulta muy difícil creer en un reactor nuclear argentino hoy. El otro día tomo el subte, ¿sí? El subte E. Camino a mi casa, en la estación Boedo. Explosión, pero explosión mal, ¿eh? Yo dije, todos al piso, ¿qué pasó? Saltó la térmica. El subte le salta la térmica. Baja un muchacho y me dice, no, esto no es nada, el otro día se prendió fuego. Y me muestra una foto donde abajo del vagón había una llamarada. Digamos, estamos a un rato nomás de tener una desgracia en plena Ciudad de Buenos Aires. Usted está teniendo pesadilla despierto, Mauro. Sin dudas. Y le cierro el círculo que empezamos el programa. Liani, gracias. Gracias por la operación como de costumbre. Correcta. Correcta, muy bien. La desventura del hombre termina, pero se queda en la continuidad de la colectiva radio. Se quedan con Tenemos que hablar. Y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles. Estrécheme la diestra. Nos reencontramos haciendo la desventura del hombre aquí por la colectiva. Chau, hasta el miércoles.